Bienvenidos al podcast de Fútbol Sala Total con Borja Corchado. Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo programa de Fútbol Sala Total. Hoy os vamos a repasar lo que fue la primera jornada de Liga en División de Honor y en División de Plata en sus tres grupos. Vamos a analizar lo que fue el arranque en la mejor liga del mundo, tendremos declaraciones de protagonistas. Además podréis escuchar un avance y una previa de lo que será la segunda jornada en la máxima categoría que se disputa este fin de semana. Repasaremos los eventos televisivos sobre fútbol sala que podrás ver en la pequeña pantalla en próximas fechas. Y por último, os informaremos de los compromisos de la selección española la próxima semana, dos amistosos ante Rumanía que se disputarán en las localidades de Teruel y Tudela. Eso y mucho más aquí. Esto es el podcast de Fútbol Sala Total, un espacio para la información, el análisis y el debate sobre la mejor liga del mundo. Y lo primero que vamos a repasar son los resultados de la primera jornada de liga en División de Honor y División de Plata. En División de Honor fueron los marcadores: Celta de Vigo 6, PSG Móstoles 5, Polaris World Cartagena 5, Carnicer Torrejón 6, Caja Segovia 7, Azcar Lugo 6, Playas de Castellón 2, MRA Navarra 2, Boomerang Interview 2, Gestesa Guadalajara 1, DKV Seguros Zaragoza 0, Benicarló Onda Urbana 2, Fútbol Club Barcelona 1, Martorell 3, Ilovelle de Santiago 3, El Pozo Murcia Turística 3. La clasificación la encabeza el Martorell con 3 puntos, seguido del Benicarló Onda Urbana también con 3 puntos, tercero Caja Segovia también con 3 puntos, al igual que Celta de Vigo que es cuarto, Carnicer Torrejón que ocupa la quinta plaza y Boomerang Interview que es sexto. Séptimo es Ilovelle de Santiago con un punto, al igual que el octavo, El Pozo Murcia. Noveno, MRA Navarra y el décimo clasificado, Playas de Castellón. Ya por debajo, los equipos que aún han sumado un solo punto en este campeonato son el Azcar Lugo en undécima plaza, el duodécimo que es PSG Móstoles, décimo tercero Polaris World Cartagena, el décimo cuarto ya en puesto de promoción de descenso Gestesa Guadalajara y los dos equipos que ocupan los puestos de descenso, Fútbol Club Barcelona y DKV Seguros Zaragoza. En el grupo A de División de Plata, estos fueron los marcadores: Lanzarote 2, Clipios Nazareno 2, Talavera 7, Torremolinos 2, Albacete 4, Jumilla Roster 2, El Pozo Ciudad de Murcia 8, Valdepeñas 3, Ocaña Puertas Uniarte 6, Muebles Leti 0. De este partido hablaremos posteriormente, puesto que el encuentro acabó con empate a 3 y al final a Muebles Leti le han dado el partido por perdido. Bujalance 1, Vargas 2, Olías 4, Ibi 3 y Racing San Vicente 6, Andújar 5. La clasificación la encabeza Locaña con 3 puntos, seguido del Pozo Ciudad de Murcia, que es segundo, Talavera, que es tercero, Albacete, que ocupa la cuarta posición, Racing San Vicente, que es quinto, Olías en sexta plaza y Vargas en séptima posición. Todos ellos con 3 puntos. Ya con un punto se encuentran en octava posición en Lanzarote, noveno Clipius Nazareno, y a partir de la décima plaza las ocupan los equipos que no han sumado aún un solo punto, como es el caso del Andújar, que es décimo, el undécimo, Grupo General Aibi, Maderas Miguel Pérez Bujalance, que es duodécimo, Jumilla Roster décimo tercero, y los equipos que ocupan las posiciones de descenso, Valdepeñas, Torremolinos y colista Muebles Leti. Respecto a la resolución dictada por el juez único del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, Se le da el partido por perdido a Muebles Leti ante Locaña con el resultado de 6-0, además de una multa de 300 euros a causa de la alineación indebida del jugador Luis Neira Morales al no cumplir los requisitos reglamentarios para su participación en dicho partido, concretamente por carecer de licencia o autorización federativa. En el grupo de B de División de Plata, estos fueron los marcadores: Manacor 3, Pinseque 1, Playas de Salou 0, Armiñana Valencia 1, Alavés 8, Butagaz Andorra 2, Maristas 3, Sicoris 3, Bodegas Arzuaga Sifre 5, Tabicor Inca 4, Castro Urdiales 4, Caspe 5, Casanova Fotocanon 3, Perfiles Sintal 3 y Marfil Santa Coloma 2, GSI Bilbo 2. La clasificación la encabeza el Alavés con 3 puntos, al igual que el segundo clasificado, que es el Manacor, tercero Caspe, cuarto Bodegas Arzoa, Gas y Frez y quinto Armiñana Valencia, todos ellos con 3 puntos. Ya con un punto es sexto el Sicoris Group Comfort, séptimo Maristas, octavo Casanova Fotocanon, noveno Perfiles Sintal y décimo Marfil Santa Coloma y undécimo Grupo GSI Bilbo. Y con 0 puntos, duodécimo es Tabicor Inca, decimotercero Castro Urdiales y ya en puestos de descenso Laguna Playas de Salou, Orcona Pinseque y Butagaz Andorra. Y vamos ya con los resultados en el grupo C de la División de Plata. Mapacasa Remudas 0, Tiem 21 Tres Cantos 6, Administración 300 0, Puerto Celeiro Viveiro 0, Burela Pescado Rubén 3, Coruña 1, Leis Pontevedra 3, Colegio Arenas Galdar 2, Ourense 2, Pinto 1, Ram León 7, Mifesa Timón 4 y Boadilla La Roza 7, Aspiraciones Zamoranas 4. Líder es el Tiem 21 Tres Cantos con 3 puntos, seguido también con 3 puntos por Ram León en segunda plaza. En la tercera, Las Rozas Boadilla. Cuarto es Burela Pescado Rubén también con 3 puntos, al igual que Leis Pontevedra, que es quinto. Y Coinasa Ourense, que es sexto. Con un punto es séptimo la Administración 300, octavo el Puerto Celeiro Viveiro. Y ya novena posición el Accesol Tucán, que tiene 0 puntos, al igual que Colegios Arenas Galdar, que ocupa la décima plaza. Pinto, que es un décimo. Coinasa Coruña, que es duodécimo. Aspiraciones Zamoranas, décimo tercero. Y cerrando la tabla en los puestos de descenso, Mifesa Timón y Mapacasa Remudas. Esta jornada en la que ha comenzado a aplicarse la normativa FIFA, ya se inauguró en la Supercopa de España, pero esta semana todas las competiciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala han comenzado a aplicarlas y se han empezado a notar sus efectos, porque los equipos juegan de manera más defensiva. Y un dato bastante convincente es el hecho de que en esta jornada se han marcado en División de Honor 53 goles, mientras que en la misma jornada de la temporada pasada se anotaron 64, perdón. Vamos a hacer una pausita, en 30 segundos volvemos ya con el análisis de lo que fue la primera jornada de liga en División de Honor. Descubre la información más completa, el análisis, la opinión y las mejores entrevistas de Fútbol Sala en Fútbol Sala Total, un podcast en el que podrás mantenerte informado sobre la mejor liga del mundo. Escúchalo ya en fsitotal.blogspot.com. Te esperamos. Bye. I'm really sure that you wanna reach me back. And I agree to people say she's alright, she's alright, she's alright. Vamos ya con lo que fue la primera jornada de liga en División de Honor. Lo más destacado fue la victoria de Carnicer Torrejón en la cancha de Polaris World Cartagena, al que venció por 5-6, endosándole un parcial de 0-5, un gol en la, al final de la primera mitad, cuando Polaris vencía por 2-0, se colocaba el 2-1, abrió el camino de los hombres de José Carnicer para ir hacia por la victoria. Los cuatro restantes los marcó de manera consecutiva en la segunda mitad. En el equipo torrejonero destacaron los dobletes de Párraga y Miñambres, mientras que por Polaris, Simi anotó un hat-trick y Lenicio hizo dos goles que no sirvieron para nada a su equipo. Pero si tenemos que hablar de una remontada antológica, nos tenemos que centrar en la que ocurrió en Vigo, en el partido entre el Celta de Vigo frente al PSG Móstoles, que vencieron los celestes por 6-5. Los de Antonio Santa vencían por 3-5 a 2 minutos del final, pero Indiao y Gustavo Márquez consiguieron el empate y Purao, en el último segundo de tijera, sentenció el triunfo celeste. También en la primera jornada se pudo ver un partidazo entre Caja Segovia y Azcar Lugo, con victoria local por 7-6 en un duelo lleno de alternativas. Carlos, que debutó en el pabellón Pedro Delgado con la camiseta segoviana, marcó su primer hat-trick en División de Honor, y además Guga no faltó a su cita con el gol al anotar dos dianas. Mientras, Boomerang Interview doblegó por la mínima Gestesa Guadalajara por 2-1 en un partido muy complicado para los de Jesús Candelas. Mientras tanto, Lobelle de Santiago impidió la victoria del Pozo Murcia con una gran segunda parte en la que remontó un 1-3 y tuvo la oportunidad de ganar, pero Serpa falló dos lanzamientos desde los 10 metros y no le pudo dar el triunfo a su equipo. Precisamente vamos a escuchar ahora a uno de los protagonistas de ese partido, Miguel, que en este corte que vais a poder escuchar nos comentaba el estado en el que se encuentra el equipo y resaltaba el buen nivel exhibido en la Supercopa, en el que, bueno, les faltó la guinda del triunfo. Además, se ha mostrado muy ambicioso y confiado en las posibilidades de su equipo esta temporada. Le escuchamos. La Supercopa, yo pienso que nadie ha apostado por nosotros y demostramos que estamos todavía ahí. Y bueno, ganamos al anfitrión allí y que no era fácil. Y bueno, luego en la final, pues la verdad que fue un palo para nosotros. La verdad que ganó el Pozo como podemos haber ganado nosotros. Pienso que ellos la primera parte estuvieron algo mejor que nosotros, pero creo que la segunda parte allí pues estuvimos nosotros mejor. Y la verdad que sí, que lo voy a demostrar que este año pues que tiene que decir muchas cosas. Tenemos que ser nosotros ambiciosos también y creer en nuestras posibilidades. Y tenemos un muy buen bloque y pienso que con la llegada ahora también de Carliños, en cuanto se recupere, pienso que el equipo va a tener muchas más opciones también. Y la verdad que bueno, y ya como tú bien dices, a pesar de las bajas que tuvimos en la Supercopa también, pues ha demostrado, y hoy también, que Alemán no puede jugar y Carliños tampoco, pues ha visto que este equipo pues ha demostrado que tiene una fortaleza muy grande y que puede dar mucho de qué hablar. Pero bueno, hay que seguir trabajando en la misma línea y igual que hasta ahora. Pues ahí están las declaraciones de Miguel, que también destacaba los refuerzos que ha hecho el equipo, sobre todo con el fichaje de Carliños, de un jugador brasileño que procede de Carlos Barbosa, y que sobre todo se mostraba muy satisfecho porque el equipo no le ha pasado factura las bajas de Siso y Tony, la marcha de estos dos jugadores que fueron muy importantes la temporada pasada. Con la marcha de dos hombres importantes que se nos habían ido, como Siso y Tony, pues la verdad que siempre cuando se te van dos jugadores importantes del equipo, pues bueno, la verdad que te quedas un poco trastocado. Pero bueno, pienso que el club se ha reforzado muy bien y que la portería está respondiendo también con Luis y Molina. Y bueno, el fichaje de Carlillo, como ya te he dicho, yo creo que es un fichaje importante para nosotros, porque bueno, va a dar ese salto que a lo mejor estaba esperando el club. A nivel de cierre de atrás, un tío contundente como lo era Siso, y bueno, pues yo creo que ahora mismo tenemos una plantilla muy amplia de 13 hombres, y la verdad que no va a tener complicado el entrenador porque va a tener que dejar todas las semanas un jugador fuera, pero bueno, yo creo que eso es bueno para el equipo, y al final el que va a salir beneficiado va a ser el colectivo, entonces yo creo que eso es bueno para todos. Pues eso era lo que nos comentaba Miguel a la finalización del partido del pasado fin de semana ante el Pozo Murcia Turística. Pero continuamos con ese resumen, y hay que destacar también la victoria de Martorell en el Palau Blaugrana ante el Fútbol Club Barcelona por 1-3 en el derbi catalán. Los de Sito Rivera fueron muy eficaces en ataque y, apoyados en una fuerte defensa, cosecharon un triunfo muy importante tras la profunda reestructuración que se ha realizado en la plantilla y que había generado muchas dudas en el entorno del conjunto de Sito Rivera. Precisamente, el técnico catalán, como vais a poder escuchar, nos comentaba al final del partido lo importante que era esta victoria para su equipo, para darle confianza y, sobre todo, para que la gente les apoye un poco más, porque, como he comentado anteriormente, los cambios que se habían realizado en el equipo, con las bajas de Fernandao, PC, Kel, Rafa Muñoz, de la mayoría de jugadores que hicieron una temporada fantástica con Martorell el pasado año, pues había generado muchas dudas esas ausencias. Le escuchamos a Sito Rivera. No tenía ninguna, yo solo tengo que tener la primera vez, pero bueno, eso nosotros, yo digo, es un estímulo más. El grupo sabe, confía en sus posibilidades, sabe lo que hemos trabajado. Yo los jugadores, todos los que han venido, los conozco y confío plenamente en ellos y me lo han demostrado. Con lo cual, ¿consideras que el equipo puede hacer un buen papel esta temporada? Bueno, va a ser un equipo luchador, que tenemos que estar ahí para ver si metemos la cabeza en el playoff. Evidentemente, igualar los éxitos de la pasada temporada sabemos que es muy difícil, vamos a intentarlo, pero la temporada de pasado la base lleva 5 años juntos y eso es un equipo que construye, pues, como el Pozo, ¿no? A base de años y de tiempo, como el Terriu, y con pocos cambios. Este equipo ahora tiene 7 caras nuevas, por lo tanto, más del 50%, y encima un jugador que está trabajando, tiene dos pivos, está trabajando un mes y medio, y el jueves antes te quedas solo con uno y que sale de una lesión, pues evidentemente, si hoy ha luchado como ha luchado, cuando esté todo el equipo al 100%, bueno, podemos plantar cara a cualquiera. Esto es el podcast de Fútbol Sala Total, un espacio para la información, el análisis y el debate sobre la mejor liga del mundo. Vamos a continuar ya con la previa de la segunda jornada en División de Honor y División de Plata. En División de Honor, estos son los encuentros que se jugarán este sábado: Carnicer Torrejón Lobelle de Santiago, Benicarlón de Urbana Celta de Vigo, el Pozo Murcia de KV Seguros Zaragoza, Gestesa Guadalajara Polaris World Cartagena, Martorell Caja Segovia, MRA Navarra Boomerang Interview y PSG Móstoles Fútbol Club Barcelona. Y para mañana domingo queda el encuentro entre Lázcar Lugo y Playas de Castellón, que se disputará a partir de las 6 de la tarde y que será retransmitido en directo por la 2 de Televisión Española. Vamos ya con la previa de cada uno de los encuentros. En el Carnicer Torrejón Lobelle de Santiago, José Carnicer dispondrá de todos los jugadores que conforman su plantilla, mientras que el Lobelle de Santiago viaja a Torrejón con la baja de Alemão, que aún no se ha recuperado del esguince que sufrió en la final de la Supercopa, y las dudas de Betao, con un fuerte golpe en el pie izquierdo, y del guardameta Juan Molina, que se recupera de un virus gástrico que ya le impidió terminar el primer partido de liga ante el Pozo Murcia. Mientras, en el encuentro entre el Pozo Murcia Turística y DKV Seguros Zaragoza, el jugador del filial murciano, Raúl, será la única baja en el equipo de duda, ya que se recupera de una fractura en el quinto metatarsiano de la mano derecha, mientras en el DKV el técnico Carlos Sánchez no podrá contar con Marceliño y Basoura, que se recuperan de las intervenciones de rodilla a las que fueron sometidos hace breves fechas. PSG Móstoles Fútbol Club Barcelona, el conjunto de Antonio Santa, que no podrá contar con el brasileño Clemilton, que se recupera de unas molestias en la rodilla derecha, y tendrá las dudas hasta última hora de Borja, aquejado de un traumatismo renal, por lo que los jugadores del filial Raúl Campos y Jorge Belbert completarán la lista de convocados para este encuentro al que afronta el FC Barcelona, con las bajas de Marceliño, operado de una rotura del menisco externo de la rodilla derecha, y Pedriño con sobrecarga por fatiga. En el Martorell Caja Segovia, el técnico Sito Rivera contará con la baja de Jordi Gay, que estará 3 partidos más sin jugar por la sanción que el comité de competición le impuso en el playoff de la pasada temporada. Por ello, los filiales Edu y Chus completarán la lista de convocados. Mientras, en el equipo de Miguel Rodrigo, el Caja Segovia volverán a ser baja el guardameta Juanlu por problemas musculares en la rodilla derecha. Y por ello, Miguel Rodrigo completará la lista con el tercer portero, Diego Palomo. En el MRA Navarra Boomerang Interview, el técnico de la escuadra pamplonica, Manuel Arregui, tendrá las bajas de Charlie y Juanito, ya que sigue recuperándose de sus respectivas lesiones de tobillo y tríceps. Por ello completarán la lista Olasa Tegui y otro jugador del conjunto filial. Mientras, por el Boomerang Interview, contará el técnico Jesús Candelas con la ausencia de Andreu Linares, que sigue en recuperación de un osteocondroma en el cóndilo femoral interno de la rodilla derecha. Además, Rogerio tampoco podrá entrar en la convocatoria de los verdes, pues continúa a la espera de la nacionalización de Marquiño para poder debutar. Mientras, salud, Jesús Candelas recuperará a Joan Linares tras cumplir en la primera jornada el encuentro de sanción pendiente desde la semifinal del playoff por el título de la pasada temporada. En el Gestesa Guadalajara Polaris World Cartagena, el técnico alcarreño Joao Carlos Barbosa no podrá contar con la participación de Anderson, lesionado en su rodilla. Además, el club continúa a la espera de resolver las gestiones oportunas con la documentación de los brasileños Eddie Cleuson, Carliños y Yabá. Por su parte, Tino Pérez, entrenador del Polaris World Cartagena, no podrá disponer una jornada más del portero Sergio Alonso, que sufre una pequeña rotura de fibras en el pie izquierdo. Además, ha descartado por decisión técnica al hispano-brasileño Valo. En el Benicarló Onda Urbana Celta de Vigo, Miki tendrá la única baja de Chelete, que sigue recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por su parte, Gustavo Montero, técnico del Celta de Vigo, contará con toda su plantilla al completo. En un partido que en teoría se iba a jugar en el pabellón Ciutat de Castelló, pero que tras el recurso presentado por el Benicarló ante el Comité Español de Disciplina Deportiva, este comité ha decidido aceptar la suspensión cautelar del cierre de la pista de Benicarló, con lo cual este partido se celebrará finalmente en el Municipal de Benicarló, que ese encuentro de suspensión queda pendiente de resolución definitiva. Y por último, en el partido que emitirá en directo la 2 de Televisión Española, Azcar Lugo Playas de Castellón, el técnico lucense Julián Aranjo no podrá contar con el Metatoni, pendiente de pasar por el quirófano por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y tampoco tendrá disponible a Mimi, que cumplirá el segundo partido de los 6 con los que fue sancionado en el playoff de ascenso, cuando jugaba con su anterior equipo, Las Rozas Boadilla. Mientras, en Playas de Castellón, Adolfo Ruiz Díaz tendrá las dudas de Miguel Almeida, que evoluciona favorablemente de una micro rotura y podría disputar algunos minutos en Lugo, mientras que Moy, que sufrió un leve esguince de tobillo, también podría estar recuperado a tiempo para el choque. La única ausencia segura será la del lesionado Euler, que se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. División de Plata en el Grupo A, estos son los partidos de esta jornada. Andújar, Olías, Puerta de Toledo, Valdepeñas, Albacete, Torremolinos, Lanzarote, Vargas, Ocaña, Ibi, Bujalance, Jumilla, Roster, Azulejo, Ramos, Talavera, Clipeos, Nazareno, Racing, San Vicente y Muebles, Leti, El Pozo, Ciudad de Murcia. En el grupo B, en esta segunda jornada, los enfrentamientos son los siguientes: Armiñana, Valencia, Manacor, Butagaza, Andorra, Playas de Salou, GSI, Bilbo, Casanova, Fotocanon, Orcona, Pinseque, Marfil, Santa Coloma, Bajo Aragón, Caspe, Bodegas, Artuaga, Gas y Fred, Perfiles, Intal, Castro, Urdiales, Tabicor, Inca, Politécnica de Valencia y Sicoris, Alavés. Y en el grupo C, los choques son los siguientes: Aspi, Zamora, Ram, León, Tien 21, Tres Cantos, Las Rozas, Boadilla, Colegios, Arenas, Galdar, Burela, Pescado, Rubén, Mifesa, Timón, Coinás, Ourense, Puerto Celeiro, Viveiro, Mapacasa, Remudas, Pinto, FS, Leis, Pontevedra y Coinás, A Coruña, Cesol, Tucán. Este es el podcast de Fútbol Sala Total. Y vamos ahora con las retransmisiones televisivas para las próximas jornadas. Ya confirmado el partido que se disputará este domingo entre Azcar Lugo y Playas de Castellón a partir de las 6 de la tarde en la 2. Y para el domingo 1 de octubre ya se conoce el partido que se televisará, el Playas de Castellón Martorell, a partir de las 2 de la tarde por la 2 de Televisión Española. Y vamos a cerrar el programa con la actualidad de la selección española, y es que el seleccionador nacional Javier Lozano ofreció el pasado día 18 la lista de 12 convocados de cara a los dos próximos compromisos del combinado nacional, donde la principal novedad ha sido la inclusión de Párraga, del Carnicer Torrejón. España se medirá los días 25 y 26 de septiembre a la selección de Rumanía, en dos encuentros amistosos que abrirán la temporada internacional de nuestra selección de cara a preparar el principal objetivo de esta temporada, la fase de clasificación para el Europeo de 2007. Como decíamos, el jugador del Carnicer Torrejón, Álvaro Párraga, ha sido la principal novedad en la convocatoria y tendrá la oportunidad de debutar con la camiseta absoluta. También ha sido significativo el regreso de Luis Arrizabalaga, el ala de Boomerang Interview, que vuelve a entrar en los planes de Javier Lozano tras superar una lesión que le mantuvo la pasada temporada varios meses apartado de las pistas. La lista de convocados la conforman los porteros Luis Amado, de Boomerang Interview, y Juanjo del Pozo Murcia, los cierres Saúl, del Lobelle de Santiago, Torras de Polaris World Cartagena y Quique del Pozo Murcia, los alas Javi Echeverri, del MRA Navarra, Daniel de Boomerang Interview, Javi Rodríguez, del FC Barcelona, Luis Arrizabalaga, de Boomerang Interview, y Borja del PSG Móstoles, y los pívots Rafa Muñoz del Fútbol Club Barcelona y el ya citado Párraga de Carnicer Torrejón. La expedición nacional se concentrará el domingo día 24 para desplazarse rumbo a Teruel, donde esa misma tarde tiene previsto realizar una sesión de entrenamiento. El lunes 25 se disputará el primer encuentro amistoso ante Rumanía a partir de las 8 y media de la tarde en la localidad turolense. Ambas selecciones se desplazarán a Tudela, donde el martes día 26 a las 8 y media está prevista la disputa del segundo duelo entre españoles y rumanos. Ambos encuentros serán ofrecidos por Telecinco Sport. Descubre la información más completa, el análisis, la opinión y las mejores entrevistas de Fútbol Sala en Fútbol Sala Total, un podcast en el que podrás mantenerte informado sobre la mejor liga del mundo. Escúchalo ya en fstotal.blogspot.com. ¡Te esperamos! Y hasta aquí hemos llegado. Espero que haya sido de tu agrado este podcast de Fútbol Sala Total, que en próximas semanas seguiremos repasándote toda la actualidad de la mejor liga del mundo. Recibo un cordial saludo de Borja Corchado. ¡Hasta pronto!